Divino, después de una semana intensa, acá hay gente festejando por el regreso de San Lorenzo a la, ¿cómo la velar? A Boedo, ha vuelto el ciclón, ha vuelto San Lorenzo de Almagro, ha recuperado, luego de una votación en la legislatura, el histórico predio del gasómetro. Algunos mayores que nos escuchan habrán estado ahí, tal vez de niños, tal vez de no tan niños, y muchísimos de los que hoy nos escuchan estarán con la esperanza, con la curiosidad, con las ganas o con las no ganas de ver qué es lo que pasa con este nuevo gasómetro en esta ciudad, en nuestra ciudad, en Buenos Aires, ahí en la Avenida La Plata, en Boedo, en ese barrio que está de fiesta, que recupera no solo una cancha de fútbol, no solo un club, no solo una institución para el barrio, sino también la alegría, la mística, la cultura. Y lo dice alguien que no es hincha de San Lorenzo, si bien mi hermano Alejandro, que hoy está trabajando en buena parte de la producción de este espacio, es un fanático cuervo. Y nos pareció interesante arrancar este encuentro de hoy con las pastillas del abuelo. Ustedes lo escucharon, Viles Medios, ese es el título de lo que escuchábamos de las pastillas, Viles Medios, ¿no? Cuánto para pensar en estos tiempos en los cuales pareciera que para algunos el fin justifica a los medios, pero no vamos a hablar ahora ni de fines ni de medios, sino de principios como los que tienen nuestros amigos de Calle 13, de la mano de René, estuvieron en Montevideo y ahora están aquí en nuestro país, ustedes saben, en un festejo ya tradicional en la ciudad de La Plata. Estarán el lunes los muchachos de Calle 13, haciendo lo que mejor saben hacer, un arte increíble, una poesía, una militancia también de lo que es la América Latina frente a quienes quieren, por ejemplo, anexar su patria, la de Puerto Rico, a los yanquis, y ellos sabiendo que su lucha pasa también por la independencia de criterio, por la independencia de Puerto Rico de tantos siglos, ¿no? Por eso en este 3x1 inicial de Los Corol, el Nacional Rock, algo que es rock, algo que es nacional, algo que es latinoamericano y algo que es de todos. 3x1 con Calle 13. Viene Calma Pueblo, viene Muerte en Hawái y por supuesto Latinoamérica. 3x1 en Calle 13. Hace muchos años te hubiese dicho grabalo, y ahora qué sé yo, aunque sea en el grabador de Windows, de la PC o en el de la Mac, son tres temas para arrancar. Para arriba el 23 de febrero, después de estudiar tanto terminé siendo rapero. Mi familia es grande, en mi casa somos 8 y la clase media baja no recibe plan 8. Es normal que mi comportamiento no les cuadre, y más cuando el gobernador desempleó a mi madre. Me desahogo cuando escribo mi letra franca para no terminar explotando en la Casa Blanca. Mis rimas te ponen tenso y te dan calambre. Yo soy el que hago que coman sin que tengan hambre. Mezclo lo que veo con lo melódico. Yo estoy aquí para contarte lo que no cuentan los periódicos. Es el momento de la música independiente. Mi disquera no es Sony, mi disquera es la gente. Las personas que me siguen escuchan el mensaje, por eso me defienden a los puños sin vendaje. Calma pueblo, que aquí estoy yo. Lo que no dicen lo digo yo. Lo que sientes tú, lo siento yo. Porque yo soy como tú, tú eres como yo. Calma pueblo, que aquí estoy yo. Lo que no dicen lo digo yo. Lo que sientes tú, lo siento yo. Porque yo soy como tú. A ti te ofende lo que escribo. A mí me ofende tu playback que estés doblando en vivo. A mí me ofende cuando tú sobornas a la radio con plata, con dinero para que te suenen a diario. Ni siquiera los Beatles tenían 4 canciones sonando al mismo tiempo en las radioestaciones. Esto lo puede ver hasta un bizco. Tú vendes porque tú mismo te compras tus propios discos. No me digas que no, si a mí me han ofrecido hacer eso. La mitad de los artistas deberían estar presos. A mí no me ofende que por hablar mucho me llames loco. Tú dices poco porque sabes poco. Calma

por la ciudad de La Plata. 93.7 Nacional Rock, hasta las 2 de la mañana, aquí estamos los Corol. Nuestra dirección de correo electrónico es Corol, con K de kilo. Decíamos cuando éramos chicos, ahora podemos decir que la K es una letra mucho más instalada y mucho más en el centro de la historia contemporánea que cuando uno era chico y tenía que decir con K de kilo. Ahora ya sabés que es con K y ya sabés que es K. corol@radionacional.gov.ar. Aquí estamos, como te decía, hasta las 2 de la mañana, desde cualquier lugar del mundo, en el sitio de Radio Nacional, ahí en www.radionacional.gov.ar. Ya te dije FM 93.7, y ahora la música viene, bueno, con Dread Marai, por supuesto, y con El Otro Yo, por supuesto, y con mucho más. Hasta las 2 de la mañana en Nacional Rock, esta noche de sábado domingo. Tiempo para seguir y mejorar, pero de esto no hay que abusar, pues muy caro es el valor que tenemos que pagar. Prestemos más atención a nuestro alrededor, felices con la simpleza y con amor es mejor. Ya están sobre la mesa el destino y la pasión. Ten cuidado lo que deseas, pues puede suceder hoy. Maldad que va, volverá. Esto es lo que hay que aprender para poder mejorar. Buscar en Yaya el amor. Sobre la mesa, el destino y la pasión. Ten cuidado lo que deseas, pues puede suceder hoy. Maldad que va, volverá. Esto es lo que hay que aprender para poder mejorar. Buscar en Yaya el amor. Ya están sobre la mesa, el destino y la pasión. Ten cuidado lo que deseas, pues puede suceder hoy. Maldad que va, volverá. Esto es lo que hay que aprender para poder mejorar. Buscar en Yaya el amor. Oh, oh. Buscar en Yaya.